Amigos oyentes de Opinión, estamos retornando en esta tercera parte del programa, reiterándoles el análisis que mencionábamos de que la SUTRAN tiene que ser definitivamente renovado en todos sus cuadros, incluso en los responsables que dirigen y que pretenden justificar los accidentes de tránsito desde una perspectiva totalmente errática, ¿no? Y en ese sentido el ministro de Transportes tiene que pues ya tomar una posición, o sea, está removiendo muchos funcionarios que obviamente tienen incluso responsabilidades en el tema de Provía, donde se han desaparecido una serie de expedientes de tipo técnico, donde no hay evidencias de qué manera se han licitado o adjudicado. Hay muchos funcionarios que han estado involucrados en temas de corrupción, pero la SUTRAN aún sigue inamovible en sus puestos, especialmente los funcionarios de mayor responsabilidad, ¿no? Señor ministro, por favor, tiene que tomar una posición mucho más contundente, promueva, y por favor, la recomendación, tiene el libro blanco de la seguridad vial, donde se especifica cuáles son los criterios y los aspectos a considerar para controlar y disminuir los accidentes de tránsito en las carreteras, no solamente en las carreteras interprovincial, incluso hay una serie de propuestas, ¿no?, que están y que se pueden perfectamente implementar en las ciudades, ¿no? Y este libro blanco de la seguridad vial es una propuesta técnica hecha a solicitud de la Comisión de Transporte del Congreso de la República, presentada y aprobada por unanimidad en el año 2010, ¿no? Gestionada y de alguna manera elaborada por muchos técnicos en las áreas de prevención de accidentes y presentada en muchos eventos y foros a nivel internacional, y que otros países lo consideran como modelo y como ejemplo, y muchas de sus medidas las están implementando. Pero aquí en el Perú no pasa nada, y eso tiene que cambiar rápidamente. Bueno, vamos a tratar de temas tal vez un poco mucho más festivos. Hoy día es jueves, ¿no? Los señores abogados, creo, lo llaman como juergues, ¿no? Siempre preocupados. En algún momento decíamos, oye, y finalmente las cervecerías son las que auspician muchos de los equipos de fútbol de nuestro país, la Cusqueña, por ejemplo, ¿no? Pero será obviamente otro el enfoque que le vamos a dar. Saben de que aquí se lleva un evento importante vinculado a la cerveza, el famoso Oktoberfest Cusqueña, ¿no?, que se realiza el 14, 15 y 16 de octubre en la Minera de San Luis. Y para esto tenemos la visita del señor Sepp Schauberger, ¿verdad? Me imagino que usted es de nacionalidad alemana, porque Oktoberfest principalmente se realiza en Múnich, en Alemania, ¿verdad? Así es. Bienvenido, estimado Sepp. Muy buenas tardes. Te habla Máximo. Máximo, ¿qué tal? Qué gusto. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Semporja, y feliz de estar acá. ¿Y qué tal? Ustedes tienen esta iniciativa. Obviamente, coméntanos primero, o ¿tú eres alemán? Primero, en Alemania es un poquito como acá en el Perú. Ya. Primero somos de Bavaria y después de Alemania, como ya los arequipeños acá. Ah, ya, ya. ¿Y cómo es esta famosa, este Oktoberfest en Múnich, por ejemplo? Bueno, el Oktoberfest en Múnich es la fiesta costumbrista más grande del mundo. Ya. Que reúne en 16 días de duración que tiene allá, reúne más de 6 millones de visitantes. Yeah. Nosotros, bueno, en Múnich empezó en 1810, tiene más de 200 años. Es tradicional, ¿eh? Sí, sí. Yeah. Ha sido una boda de un príncipe con una princesa, y lo celebraron los señores con todo el pueblo, y poco, y de año a año lo repitieron porque parece que había buena cerveza. Bueno, en Alemania tiene una excelente cerveza, y realmente los beneficios de la cerveza ahora como que se sobreponen más que a los perjuicios que pueda generar, entre comillas, la cerveza. Y ustedes, los alemanes, obviamente consumen bastante cerveza, ¿verdad? Pensamos y creemos en eso. Tanto es así que la cerveza en Alemania no está bajo la ley del alcohol, sino es bajo la ley alimenticia. Ah, así que curioso. O sea, no hay ningún tipo de restricciones en ese sentido. Hay restricciones. Obviamente cuando uno hace algunas actividades, ¿verdad? Para el tránsito, lógicamente, claro. Porque de todas maneras tiene alcohol, pero es tan bajo y tiene mucho más cosas benignas que malignas una buena cerveza. Y no es solamente en Alemania que hay buena cerveza, en Perú también tenemos una excelente cerveza. Ahora, a propósito de los estadios, y en Alemania, por ejemplo, en los partidos, ¿está permitido el consumo de cervezas o no? ¿O ya hay una restricción a partir de los hooligans y todo el tema? La verdad es, no lo sé. No lo sé, porque nunca he ido a un fútbol en Alemania. Yo vivo 38 años aquí en Perú. 38 años acá en Perú. Y yo creo que no, porque está permitido la propaganda, entonces no creo que sea prohibido el consumo. El consumo solamente siempre restringido, a no tomar demasiado y no en exceso, como acá también. Ahora, Sepp, aquí en este evento de la Videna, ustedes están programados para el 13, 14 y 15 y 16 de octubre, ¿qué va a tener? ¿Qué nos está ofreciendo este evento? Nosotros, junto con la Cusqueña, que es la auspiciadora principal, y con la salchichería Pret, que son la salchichería alemana, con bastante costumbre en preparaciones de embutidos, etc., estamos ofreciendo, pues, primero cerveza, buena comida, buen show. Tenemos músicos traídos de Alemania, de Bavaria mismo, de Garmisch-Partenkirchen, la Zugspitzmusik. Vienen los bailarines de allá también con sus bailes típicos. Acaban de llegar de Cusco, estaban en Machu Picchu, antes en Ecolca. Voy a reunirme con ellos. Más tarde vienen los músicos. Hay que recogerlos del avión. A la medianoche más o menos partimos de acá con un ómnibus privado hasta Oxapampa. Ah, en Oxapampa, pues hay una colonia, ¿eh? Hay una buena colonia. Y también de ahí vamos a Pozuzo. De Pozuzo también a la fiesta viene la gente, los que bailan los bailes típicos, bailes costumbristas, que vienen a la fiesta acá. Y el próximo sábado y domingo también hay Oktoberfest en Pozuzo. Ah, en Pozuzo también tienen. Ahí tienen una buena cantidad de colonia alemana, ¿verdad? Hay una buena colonia, no solamente Pozuzo, sino los alrededores, el Codo de Pozuzo, Villarrica, Oxapampa mismo, Huancapamba, Chontapamba. Obviamente, por lo visto, ¿tú lo conoces todo o eres de esa, o tienes familia en la zona? No, familia no tengo, pero tengo bastante amigos. Ayudámonos mutuamente siempre para mantener las costumbres bávaras o tiroleses, que son los mismos de los Alpes de Europa, acá también con la migración europea en esta zona. Claro, y bienvenida a todas las migraciones. Ahora, en este festival de Oktoberfest, las cervezas van a ver, me imagino, en diferentes presentaciones, pero no solamente de la marca Cusqueña, ¿o es exclusivamente Cusqueña en sus diversas presentaciones? Bueno, definitivamente tenemos un sponsor principal, como ya lo mencioné. Esa es la Cusqueña. Vamos a tener la Cusqueña normal, después la Cusqueña Oktoberfest especial, que hoy día ya se puede comprar también bajo otro nombre, que se llama ahorita Red Lager, en los supermercados. Y sí, seguro va a haber Cristal y Pilsen, pero todo de la cervecería de Pacos. Ya, y no se trae ninguna cervecería alemana, por si acaso alguna cervecita por ahí para por lo menos degustar. Yo y diría, hacer una comparación así saludable con si la Cusqueña, ¿no? Si lo compararíamos, entonces la alemana saldría perdiendo, creo yo. ¿Seguro? Con toda seguridad. Ah, ya, excelente, porque estamos bien. Porque es lógico que cuando la cerveza se importa por barco, viene por el canal de Panamá y empieza a hervir por el Ecuador, ya viene malogrado acá. A pesar de las presentaciones de estos barrilitos que están bien simpáticos en algunos centros comerciales. Sí, pero la verdad tenemos la Cusqueña aquí. Qué bien, tomamos lo que el Perú produce porque podemos estar orgullosos con eso. Ah, excelente, excelente. Ahora, la presentación fundamentalmente va a estar referida obviamente a las cervezas. Las personas que hacen aquí, la primera vez que voy a ir, se supone que van, ahí pueden consumir. ¿Hay una entrada inicial o hay que ir pagando y consumiendo? Hay una entrada principal para el espectáculo, porque la música y todo eso cuesta. Claro. El equipo sonido, la carpa, la videna. Y los que nos vienen a visitar, ya. Y lógicamente, y adentro cuesta la cerveza, es módico. Si comparamos con discotecas de Lima y balnearios, no es tan caro. ¿Es en chop? Todo es chop. Todo es chop. Se sirve chops en vasos de 0.6 litros, lo mismo a medida como la cerveza grande. Después va a haber muchos juegos, mucha interactividad con el público, con muchos sorteos, con premios, y todos salen ganando ahí. Bueno, ¿a qué hora comienza el día 13? El día jueves y viernes empieza a las 20 horas. Las puertas están abiertas desde las 19 horas, una hora antes de las 8. En sábado a las 3 de la tarde, en domingo ya mediodía a la 1. ¿Ya a qué hora termina el día viernes para programarse? El jueves y viernes normalmente tenemos permiso hasta las 3 de la madrugada. Uf, hay bastante. Hay que ir sin vehículo, obviamente. Hay que ir sin vehículo, tenemos y taxis. Y con buen hígado. Tenemos taxis contratados, seguros para que no pase nada. Y cuando uno toma, no debería manejar. Eso es lógico. Bueno, te agradecemos bastante. Nos vamos a despedir a la pausa y ustedes puedan participar con la música alemana, a ver qué nos ofrece. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. kommen aus dem Bayernland und singen frohe Lieder. Wir sehen, ja, wir sind stets bereit.